Che, Negri, ¿viste que el sábado 21 juega Selección Argentina? Sí, pero me parece más importante que el viernes 20 a las 14 horas nos vamos a juntar en el auditorio de ATE a organizar las jornadas de trabajo voluntario. ¿Dónde queda? En Carlos Calvo 1378. ¿Y cómo hago para inscribirme? Te puedes inscribir por mail, que es brigadastv@gmail.com, o por Facebook, que es Brigadas Darío Santillán. Y además el domingo se van a llevar a cabo los trabajos voluntarios a partir de las 10 de la mañana en Pompeya, Barracas y La Boca. Ya me sumo. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos?